Esto es para comunicar que acá en Carmen de Patagones hemos conformado la multisectorial y realmente que el 24 de enero Patagones se haga sentir de que estamos mal, que vamos peor y que este gobierno va por todo, es la realidad. El paro este es no al DNU, no a la ley ómnibus, no al ajuste. Sabemos que cada día vamos para atrás, que vienen por todos nuestros derechos que hemos adquirido en la calle, porque de todos los gremios y las organizaciones, todo lo que hemos logrado ha sido por la lucha. Está abierta la multisectorial de acá de Carmen de Patagones, no es cerrada, todo el que se quiera poner a trabajar junto a nosotros y para los trabajadores, no es nada para los gremios que estamos para organizar. Nadie manda ni nadie está imponiendo nada. Esto es libre, así que esto era para comunicar y para de ahora al 24 invitar a toda la comunidad de Carmen de Patagones, porque es un problema de todos los argentinos lo que estamos pasando. Así que nos acompañen. Que dentro de todo lo que nosotros los vamos a cuidar, Patagones no, nos conocemos todos y otro de las ventajas que tenemos que nuestro gobernador nos ha apoyado en la movida esta y no vamos a tener un protocolo de no ir por las calles manifestando. Así que eso es algo a nuestro favor. Sí, cuidándonos, sabemos que va a ser una marcha, es pacífica, nunca romper nada, eso siempre lo hemos hecho, así que es todo. No sé si alguien toma la palabra o quieren preguntar. No, bueno, nosotros como representación de la CTA de los trabajadores también acompañamos la multisectorial, creemos que es necesario dejar en claro que vamos en contra del DNU, en contra de la ley ómnibus que nos afecta y nos pega a todos, a laburantes, no laburantes, a feriantes, a docentes, trabajadores de la construcción, a empleados domésticos. Esta ley lo único que hace es avasallar los derechos que venimos construyendo y que venimos peleando y que venimos reforzando cada día, así que creemos necesario que este 24 de enero se sientan en las calles, ¿sí? Para que justamente los que tienen la responsabilidad de decirle no o ponerle un freno al presidente son los diputados y diputadas que tienen que frenar, tienen en sus manos el freno, ¿sí? Para toda esta locura que nos está afectando a todos. No es que va por un sector, sino que va por todo, va por las tierras, va por nuestro mar, va por nuestros recursos naturales, va por la posibilidad de llevar un plato de comida a los pibes, va por los merenderos, va por todos. Así que creemos necesario que el 24 estemos todos acompañando en la calle. Seamos o no seamos referentes o representados, o nos sentamos representados por alguno de los que estamos acá en la mesa, sino que soy vecino, salgo a la calle, soy comerciante, salgo a la calle, porque es una ley y es un DNU nefasto y que nos va a pegar a todos. Bueno, desde la Asociación Trabajadores del Estado también queremos informar que hemos mantenido una comunicación telefónica con el actual intendente municipal del partido de Patagones, donde hemos expresado la necesidad de llevar adelante el paro nacional, en la cual él no solamente acompaña, sino avala esa medida. Y también lo que se ha comprometido es que ese día no va a descontar a los trabajadores. Por lo tanto, es un aval importante, teniendo en cuenta que los trabajadores van a tener la posibilidad de manifestarse y acompañar, como bien expresaron los que me antecedían, el día 24 a las 9 de la mañana, donde nos vamos a concentrar en la plaza y posteriormente vamos a ir marchando a los diferentes sectores donde hemos anunciado en anteriores reuniones que hemos llevado a esta conformación de la multisectorial. Así que eso también quería dejarlo en claro, ¿sí? Teniendo en cuenta que no solamente, como lo decían ellos, sino el desfinanciamiento de los fondos educativos, que también va a repercutir sobre el partido de Patagones y también tenemos que salir a defenderlo. Y una de las cuestiones que tenemos que salir también a defender es nuestro salario, teniendo en cuenta que con la hiperinflación que hay, la verdad no hay paritaria que alcance y por lo tanto tenemos que salir a defender nuestros derechos. Así que quiero comunicar y quiero solicitarle a todos los trabajadores municipales del partido de Patagones que nos acompañen ese día, porque si no, al ritmo que vamos, no solamente vamos a estar más empobrecidos de lo que estamos, sino vamos a terminar en la pobreza extrema. Así que eso quería comunicar desde antes. El gobernador también se comprometió. Es así como lo ha expresado la compañera, desde el gobernador Kicillof hasta el propio intendente, ninguno de los dos va a descontar el paro nacional del 24. Bueno, buen día a todos. Me parece que está clara las reglas que se vienen dando. Y como decía por ahí el compañero Mangiarino, también invitar a los vecinos que no se sienten identificados por ningún sector político, por ningún sector gremial. Me parece que esta política que quieren llevar adelante ya viene llevándose adelante, porque en el partido de Patagones tenemos todas las obras paralizadas, que no es un tema que quiero tocar, pero están todas las obras paralizadas, entonces ya viene esta política avasallando. Creo que nos va a llevar a todos, tanto a las personas que no se sienten identificados o los que sí están identificados. Así que invitar a todos los compañeros, todos los vecinos, todos los que luchamos por los mismos derechos, por los tres derechos, ¿no? Entonces, invitar a todos los vecinos y a compañeros y compañeros a acompañar el 24. Bueno, yo en realidad lo que voy a felicitar por lo que se viene haciendo, en realidad, para mí no es una cosa nueva la lucha. Creo que hoy van a empezar a entender la gente cuando uno tiene que salir a la calle para defender sus derechos. Yo no hasta la primera vez voy a me acoplo porque me gusta defender el derecho de la gente. Sé que he tenido mucha crítica por cortar un puente para conseguir trabajo para mi gente. Es muy difícil la gente de la construcción. Tenemos todas las obras paradas. No tenemos ni siquiera 5, ni 2, ni 3 obreros trabajando. Para mí esto no es. A mí me llamaron desde Buenos Aires para compartir que vaya por la movilización que se va a hacer. Yo lo primero que le dije, señores, yo vivo en Carmen de Patagones y voy a defender a Carmen de Patagones. Este es mi propio derecho, defender acá, no irme a otro lado. Porque si me voy a otro lado, se cuenta que me estoy escondiendo de la gente que a mí me apoya y de la gente que necesita de mi apoyo. Si bien es cierto, por eso digo, sinceramente, todo el que se va y no vuelve a Patagones para reclamar y apoyarlo entre todos nosotros, es porque no lo quiere a Patagones. Por eso yo me quedo acá. Quedo acá por ese sentido. Si no, tendría que haber estado allá. Yo estoy en la mesa grande, lo hice ahí, y le dije que no. A mi propio secretario gremial le dije que no, porque a mí me corresponde el Patagón. Por eso digo que para mí no es nuevo esto, una lucha. Es una lucha más. Sabemos que hoy tenemos que luchar todos contra un presidente. La culpa también fue nuestra. Hay que decir, porque tenemos que ser responsables de lo que pasó con este señor presidente. Todos somos culpables. Porque no supimos caminar a la calle, no supimos trabajar, hoy tenemos que pagar esta situación. Pero está bueno, porque hoy se hace la lucha sectorial y ahí vamos a ver quién son los que quieren a su gente y quién son los que no comparten con la gente. Me parece perfecto. Yo les pido a todas las familias de la gente del Citraí que nos acompañen, porque va a ser algo grandioso que se va a ver en Patagones. Creo que es la primera vez en mi vida desde que estoy. Desde que nací, voy a ver a Carmen de Patagones movilizado, todos unidos y todos juntos, para defender un derecho. Va a ser la primera vez que la voy a ver. Y ojalá que todos los que estemos en la multisectorial estemos presentes ese día. Que no solamente digan ponerme el nombre porque estoy en la multisectorial y después no aparezco. Yo desprecio de ir a Buenos Aires por ese motivo. Porque quiero estar presente. Porque voy a luchar por mi gente, por Patagones, por el partido de Patagones. A mí no me interesa aquel que tenga plata. Si tengo que defenderlo, también voy a defender. Porque no estamos defendiendo solamente el derecho del obrero. estamos defendiendo el derecho del campo, que muchas veces uno no nos nombra porque somos pobres y decimos no tenemos campo nosotros. Sí, también estamos defendiendo el derecho de ellos, porque ellos ya pusieron dentro del Consejo Deliberante pidiendo por la sequía. ¿Quién lo dice? Nadie. No hay que temerle a la gente rica que tenga campo, si nosotros estamos haciendo un favor con todo esto a ellos. Eso es, quería decirle sinceramente eso. Muchísimas gracias por todo. Y los felicito por todo lo que están haciendo. Pero para mí no es nuevo. Es una lucha más. Podríamos, de hecho, preguntarnos, cuando el presidente dice no hay plata, esta expresión, ¿a quién beneficia? Si es que hay beneficiarios de eso, ¿y a quién perjudica? Todos nosotros como vecinos, de distintos aspectos de la vida cotidiana, nos vamos a ver perjudicados por esta expresión de no hay plata. Y es una expresión falsa y mentirosa, porque en realidad plata hay y plata sobra. Argentina, en su nombre mismo lo dice, es un país de plata, un país de una economía que tiene todo por crecer y todo por desarrollar. Pero el tema es que hay que generar equilibrio para ese desarrollo. No puede ser la generación de recursos para que se la lleven unos pocos y que esos pocos vivan una fiesta a partir del hambre de muchos. Como vecino de Patagones, nacido y criado aquí en Patagones, participo de esta multisectorial e invito a todos los vecinos, porque nos vamos a ver perjudicados. Aquel que sea jubilado, en detrimento de su jubilación, de no contar con un aumento, de no contar con la zona fría, de no contar con los medicamentos a bajo precio o con programas de crónicos de medicación que hoy la reciben o hasta hace un tiempo atrás la recibían gratuitamente. Todo eso se pierde. Se pierde las familias que tienen familiares discapacitados, también pierden los beneficios. Educación, como mencionaba Gustavo, los fondos educativos, el Fondo Educativo Nacional, que llega a través de las provincias a todos los municipios, hoy es un desierto. Nadie sabe brindar ninguna información si hay continuidad. Lo que uno puede llegar a preguntarse, ¿qué de bueno tiene este DNU o esta ley? Y a veces prometen que vamos a ser un país distinto, vamos a ser una potencia mundial de acá a 40, 50 años. No tiene nada de bueno, porque eso es cierto, eso también es mentira, eso también es falso, no es cierto. Cualquier cambio económico, cuando las medidas económicas se toman correctamente, surten efecto a corto y mediano plazo. No hay que esperar que una medida económica acertada surta el efecto y el beneficio a largo plazo. Cuando meten ese verso, ese cuento, es porque nos están engañando. Y nos están engañando a todos con esto de que creamos, de que hoy nos sacrificamos nosotros para que nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos tengan un país como la gente. Es mentira. El país como la gente de Argentina existe y es hoy. Y lo tenemos que empezar hoy. No tenemos que mirar para atrás lo que se hizo mal atrás. Tenemos que pensar desde nuestra situación actual qué podemos hacer como país para adelante, para que sea un país para todos. Cuando digo todos, no solamente me remito al suelo argentino, a quienes llevamos el sol en la bandera y en el corazón. Todo es como dice nuestra Constitución Nacional, todo aquel que persona de bien que quiera pisar y vivir en suelo argentino. El DNU y la ley esta ómnibus lo que encierran en sí es una reforma constitucional. Y cualquier reforma constitucional en cualquier país del mundo lleva años poder realizar esa reforma, porque se busca el consenso y el debate y la posibilidad de que cada uno de los ciudadanos puedan participar de la creación de esa nueva Constitución Nacional. En Argentina eso no se está haciendo. Se está haciendo por decreto, que es una cuestión de prepo. De prepo y por la fuerza. Eso no es nada más violento que eso que está haciendo el gobierno nacional. Y desde ahí nosotros pacíficamente lo que decimos es, queremos solucionar el problema de la grieta, pero el problema de la grieta se soluciona, como lo dijeron dos candidatos a presidente de distintos color político, de distinta ideología política, ambos hablaban de una unidad nacional y del diálogo. Y se genera a través del diálogo la unidad nacional. y en pos de ese diálogo, de esa unidad nacional, de ese consenso que nos va a sacar de la grieta y nos va a llevar a un país como queremos todos, es justamente que a través de ese diálogo vamos a poder generar ese país, no de otra manera. Así por la fuerza, con un puñadito que trata de someter a la gran población argentina, es imposible. Este no es el camino, este es un camino incorrecto que nos lleva a una debacle como país. Y como buen argentino y buen maragato, no quiero ni la debacle del país, ni mucho menos la debacle de Carmen de Patagones o del Partido Patagones. Quiero que Argentina sea un país para todos, incluso para los que sean y quieran venir a vivir a suelo argentino, como dice la Constitución Nacional. Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por terminada la conferencia de prensa. Muchas gracias a los medios por haber estado y nos acompañaron. También están invitados al gran paro del 24 de enero.